Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. El sábado fue hermoso porque un montón de compañeros aquí en Montevideo y de la zona urbana fueron hacia la Embajada de Estados Unidos en solidaridad con Palestina. Al mismo tiempo me consta que hubo actividades por Palestina en lugares tan distantes entre sí como Rivera, en la frontera allá, una manifestación por Palestina conjunta oriental gaúcha. Y yo tuve la alegría de que los compañeros del 26 me invitaran a Parque del Plata, donde tuvimos un encuentro por Palestina, donde yo hice una exposición histórico-religiosa, cultural, pero el nivel de reflexión seríamos 15 compañeros que estábamos ahí en Parque del Plata, fue impresionante, fue una belleza y todos crecimos en ese intercambio. Eso fue todo el sábado. Y a nivel internacional crece el aislamiento de Israel, aunque todavía a Netanyahu no se le mueva un pelo. Y por otro lado, verificamos en esta semana la sumisión de la Unión Europea al proyecto Donald Trump. Habría que saber si no hubo cláusulas secretas en ese acuerdo que aparentemente Europa se rindió en toda la línea, ¿no? Quién sabe si no estuvo el armamento a Ucrania como uno de los elementos que se habló subterráneamente. Pero bueno, siguen resistiendo Venezuela, Burkina Faso, la República Popular Democrática de Corea, Irán, esos foros de resistencia admirables, la resistencia palestina. Y Cuba avanza hacia el noveno Congreso del Partido Comunista en una situación extraordinariamente difícil, porque al bloqueo, a la carencia de materiales de todo tipo, incluso medicamentos muy importantes que se hacen en Cuba no se pueden producir porque no hay frascos, para dar una idea de lo que es el bloqueo, se agrega que en las líneas eléctricas, en las unidades de bombeo, la vejez va pagando precio. Entonces cada vez es peor el deterioro de la infraestructura cubana y el esfuerzo dantesco que hace el pueblo cubano. A veces uno le duele porque ve que todavía no da frutos. Pero bueno, van hacia el noveno Congreso del Partido Comunista de Cuba. Van a estar muy atentos los auténticos gobernantes de Cuba, que son la Asamblea Nacional del Poder Popular. A ver, ¿qué puede hacer este heroico pueblo que de hazañas nos tiene acostumbrados? Y por otro lado, en ese marco aparece, cuando aparece la grandeza de los pueblos que resisten, aparece la miserable chatura del gobierno de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, ¿no? Pero además interesante, y no es un factor de chisme, es un factor político importante del resquebrajamiento del oportunismo, ya no solo se pelean la pseudoizquierda del frente con la derecha del frente, la pseudoizquierda que es servil de todos modos, sino que además dentro de lo que podría ser la derecha, el MPP le larga una puñalada por la espalda a la vicepresidenta diciendo bueno que los proyectos no sean como ante la arena, como diciendo la ambiciosa vicepresidenta que tenemos hoy duplicó los gastos calculados para su proyecto, para su propio mausoleo, para su propio testamento que fue el ante la arena. Pero bueno, cosas que pasan. Pero hoy quería dedicar unos minutos a una cosa que pasó el jueves 24. Jueves por medio, nosotros tenemos una reunión que auspicia la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas que se llama Páginas Ocultas de la Historia. Y hemos desempolvado colectivamente unas cuantas. Lástima que algunos compañeros que aportan muchísimo, después dos jueves después no aparecen, pero bueno, aparecen nuevos. Y hemos desempolvado muchas cosas y se va sugiriendo una temática a partir de ese diálogo. Y en la última reunión habíamos hablado de los cambios en el sistema imperialista norteamericano que impone Donald Trump. Es decir, todas las cosas nuevas que aparecen para no cambiar nada, pero con una arrogancia nueva de, de una América, América, no América, una Norteamérica, Estados Unidos, es decir, que se lleva, quiere llevarse el mundo por delante y no puede, ¿no? Por eso las volteretas de Trump, dramáticas y peligrosas. Pero, claro, hicimos una introducción sobre el desarrollo del capitalismo y del sistema capitalista en el siglo XX, la fase imperialista. Y ahí surgió como emergente, no estaba planteado, una pregunta bien interesante. Alguien dijo, pero realmente todo está bien, la plusvalía fue el motor del capitalismo desde su origen, la plusvalía de los obreros de los países pobres, saqueados, empobrecidos, esa plusvalía fue el fuente de riqueza del capital monopolista, de las transnacionales, perfecto. Todo es así. Incluso, como bien decía Marx, el saqueo de los recursos, sí, pero decía Marx, ya en el siglo XIX, la relación de los seres humanos con la tierra, en realidad es una relación de los seres humanos entre sí. La tierra sigue ahí, tratando de enseñarnos cómo dialogar con nosotros. Pero bueno, en todo eso, pero el siglo XXI, con la robótica, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con la disminución del número de trabajadores estables en el mundo, e incluso con la disminución del trabajo precarizado, porque la robótica y la inteligencia artificial parece que se van haciendo cargo de todo. Y sin embargo, los multimillonarios multiplican sus ganancias. ¿Cuál es la fuente de sus ganancias? La inteligencia artificial, la robótica, que les hace sentarse cómodamente mientras los robots trabajan para él. Dicho de otra manera, ¿los robots, la inteligencia artificial, produce riqueza por sí misma? Yo les aconsejé a los compañeros, yo tengo mi opinión, la voy a dar ahora, pero yo les aconsejé a los compañeros que hablaran con los especialistas. ¿Cuál es la cadena de razonamientos que yo hago? Las mercancías, cualquier mercancía en el mercado de trabajo, que se equiparan a un dólar o a otra mercancía, como es el dólar, pero fija, que no perecedera, las mercancías tienen dos valores, un valor de uso, o sea, sirven para algo, y un valor de cambio, un valor de venta. ¿Y qué es lo que establece el valor de venta de una mercancía? Todo lo que costó producirla. Por eso un lápiz vale mucho menos que una computadora, porque la computadora, estamos hablando desde las tierras raras que integran su batería hasta todos los microcircuitos que hay que elaborar, más el ensamblado, es decir, el diseño, la programación. Entonces, una mercancía vale por todo el trabajo que cuesta producirla, no solo en la fábrica donde se produce, también el trabajo pretérito, el trabajo de extracción de materias primas, de su transporte. Todo eso cuesta el precio de una mercancía. Y hay dos mercancías que vale la pena reflexionar en el siglo XX. En primer lugar, la maquinaria. Yo, capitalista, compro una máquina muy moderna, pero en el fondo lo que hace esa máquina no es darme riqueza, es acelerar la cuota de plusvalía de mis obreros. Es decir, los hace rendir más y yo, sin elevarles el sueldo, gano más plusvalía. Sin rebajárselo tampoco, gano más plusvalía. Pero la maquinaria, ¿qué vale en una máquina? Una grúa que yo tengo en mi empresa. Bueno, vale por la extracción de los minerales, vale por su transporte, vale por el acople de sus piezas, por el ensamblado y por nuevamente el transporte hasta el mercado de oferta donde yo la compré. ¿Y cómo me desquito de lo que gasté? Incorporando al precio de todos mis productos un porcentaje chiquitito que está amortizando el precio de la maquinaria que compré. Yo espero, como capitalista, que cuando la máquina envejezca, no sirva más, o haya otras competidoras mayores que me la hagan obsoleta, yo espero que para entonces el conjunto de productos que fabriqué con ayuda de esa grúa haya descontado plenamente el valor que yo invertí. Pero si esa maquinaria de por sí me produjera ganancia, automáticamente en el mercado otros 100 capitalistas compran la misma máquina y entonces bajan los precios. No es por ahí que se produce. La mercancía maquinaria como fuerza productiva no genera riqueza por sí mismo, genera la posibilidad de aumentar la productividad del obrero. Y el obrero tiene una diferencia con el campesino. El campesino, por más miserable que sea en su vida, vende un producto. Un tambero puede estar endeudado hasta la cabeza, pero vende un producto y tiene sus propios medios de producción. Un obrero es simplemente un engranaje de un proceso productivo. Y ese proceso productivo, hay una película de Chaplin maravillosa que se llama Tiempos Modernos, cuanto más se acelera la cadena de montaje, donde las piezas van pasando por donde está cada obrero, más se acelera la cadena, más se produce, las horas son las mismas, el obrero termina más agotado y la cuota de plusvalía es mayor. Y esa mercancía que vende el obrero, que va a la producción con brazos desnudos, no tiene el arado, ni la pala, ni la azada que tiene el campesino. Esa mercancía que vende el obrero, que es su fuerza de trabajo, ¿qué valor tiene? Bueno, el valor que tiene el consumo y la reproducción. O sea, comer, vestirse, alquilar y además tener hijos, tener prole, porque es un proletario. Entonces, la fuerza de trabajo como mercancía que el obrero sale a vender en el mercado del capital tiene un valor. La diferencia entre ese valor que se expresa en el salario y la riqueza que el obrero produce en su jornada de trabajo, eso es la plusvalía. Eso pasa con la maquinaria, del siglo XXI. Del siglo XX, pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la robótica del siglo XXI? Sin duda la cantidad de obreros decrece, pero el tema es que la robótica y la inteligencia artificial permiten chuparle más la sangre a cada obrero. ¡Ojo! Puede ser un obrero calificado, puede ser un ingeniero, puede ser un trabajador experto en análisis de mercado, pero si está en la producción, si está en el proceso directo de producción, tengan la certeza de por cada peso que se le paga, ahora quedan 1,000 para la empresa que lo empleó. Es decir, la disminución del número de obreros se compensa con la elevación extraordinariamente alta de la inteligencia artificial. Por eso cuando se habla de reducción de la semana laboral, es un poco tonto y los dirigentes burócratas lo saben. Porque el problema es, sí, la inteligencia artificial permitiría reducir la jornada laboral. Claro, la inteligencia artificial permitiría que la medicina fuera gratis. Claro, la inteligencia artificial permitiría que estuviéramos mucho mejor con una producción orgánica, inteligente. Claro que permitiría, pero ¿quién es el dueño de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es propiedad de las grandes transnacionales. Y mientras sea propiedad de las grandes transnacionales, no va a mover un dedo por la calidad de vida de todos nosotros. Somos excluidos, cada vez sobramos más, cada vez nos necesita menos, aunque nos necesite siempre. Cada vez necesita menos número de nosotros, los trabajadores. Y por lo tanto, la inteligencia artificial juega en varios sentidos para elevar la cuota de plusvalía. ¿Por qué? Porque sus dueños son los dueños de todos los demás medios de producción. Y así como a comienzos del siglo XX y aún antes, algunos obreros se enojaban con la máquina, porque recordaban el mundo artesanal, donde vivían mejor, y dice, estas máquinas nos matan, nos quitan el trabajo. Y llegó a haber un movimiento, el movimiento Luddita, de Ned Ludd, que planteaba, hay que destruir las máquinas del capitalismo para que nuestro trabajo valga más. Y eso era una quimera. Hoy no podemos enfrentarnos a la inteligencia artificial. Lo que necesitamos es realmente apropiarnos como pueblos organizados de la inteligencia artificial. Pero el hecho de que disminuya numéricamente, eso lo veíamos el jueves pasado, fue apasionante la discusión. El hecho de que disminuya numéricamente la clase obrera. Entonces, ¿quién es la clase social que va a impulsar la revolución social? Primera cosa, ¿la revolución social sigue siendo necesaria? El medio ambiente destruido nos responde por sí mismo. Es decir, la miseria, la atroz amenaza de las guerras, es decir, todo habla por sí mismo. No aguanta más el planeta al sistema capitalista de saqueo brutal. Ahora, ¿cómo se hace para hacer una revolución social? Ojo, cuando hablamos de revolución, alguna gente todavía piensa que estamos hablando de organizar una guerrilla. Las vías de la revolución son otro problema que también hay que estudiar. No, acá estamos hablando de la revolución como cambio social, radical, donde la propiedad de los medios de producción, incluyendo la inteligencia artificial, los medios de producción fundamentales estén bajo control social. O sea que el modo de producción genere una formación socioeconómica donde los trabajadores y el pueblo en general controlen, administren y generen la riqueza que se produce con el trabajo en condiciones de alta calificación y con una tecnología de punta. Es decir, eso es cuando hablamos de revolución. Pero el problema es, la revolución en el siglo XXI es necesaria, pero además de ser necesaria, ¿es posible? Por eso, este tema de cómo se produce la riqueza deriva en otro tema igualmente apasionante. ¿Quiénes son las fuerzas sociales que hacen la revolución? Porque una fábrica con 1000 obreros es una escuela de socialismo. Donde ahí tengamos un núcleo de trabajo político, tenemos ya todo ahí, incluso hasta para capacitar en servicio, en política y en lucha social. Pero cuando ahora el obrero trabaja desde su casa, el trabajador calificado trabaja desde su casa, y el que opera en una fábrica opera un montón de máquinas y de robots y está a penitas con 2 o 3 compañeros, ¿dónde está la fuerza social para la revolución? Ese es otro tema. Nosotros estamos convencidos de que aún pese a todo, la clase obrera, por su tradición histórica y por el papel vital, imprescindible que sigue jugando hoy en los procesos productivos, sigue siendo la clase social más importante en alianza con los excluidos, con los discriminados, con la producción pequeña artesanal, con el campesinado, con los estudiantes. Pero nosotros creemos que la clase obrera sigue siendo, por memoria, y por su función clave en el proceso productivo, sigue siendo la clase definitoria. Desde luego, hay un sector acomodado de la clase obrera, una clase que percibe sueldos muy altos y que todavía está dirigida por la burocracia sindical, que la trata de frenar. Pero la burocracia hace que se resquebraja por todos lados. La crisis es demasiado grande. Los estados capitalistas de Europa ya no pueden apostar a ese famoso bienestar social que les prometían a sus trabajadores, porque Estados Unidos los obliga a gastar, hacer los recortes sociales e invertir sumas colosales en armamento. Porque, ojo, Rusia nos va a invadir a todos, parece que es la frase, pero es mentira. El tema es construir el armamento, invertir en la industria militar, que es un suculento negocio. Y en todo caso, yo supongo que, como ven a Rusia como un competidor también capitalista, el acuerdo secreto con Trump es una rebaja en el armamento norteamericano que van a cobrar para que se desangre Ucrania, para que se desangre el pueblo ucraniano en una guerra que no quiere, contra una Rusia que está tratando de reafirmar sus derechos y a la supervivencia en un mundo que se le volvió hostil inesperadamente. Y ojo que yo no es que sea Putin santo de mi devoción, simplemente leo las cosas como la comunidad europea, como no tiene ningún problema en apoyar a los neonazis de Zelensky. Aunque también la comunidad europea quisiera que Zelensky cambiara por un rostro más decente. Pero bueno, son varios temas que aparecen. Pero es en este marco que nosotros decimos que el sometimiento de Europa a Donald Trump significan, y el enfrentamiento de Donald Trump con Elon Musk dan idea del nivel de deterioro, no solo del capitalismo en sí, sino incluso de su propia imagen, que se va deteriorando por todos lados. Dicen que Venezuela no es democracia y nos tratan de convencer de que el Reino Unido es una democracia con un rey al frente, una Cámara de los Lores, donde solo puede llegar por título de nobleza y con ciertos privilegios a la familia real que ofenden el sentido común democrático de la gente. Entonces todas las mentiras se van desmoronando, las coronas y las casas, las familias reales, ahora es más fácil descubrir toda su corrupción, toda la basura que escondieron, que antes barrían abajo de la alfombra, los pueblos se indignan, las luchas sociales aumentan y, como siempre decimos, en este siglo XXI, desgraciadamente hay un gran desnivel entre la conciencia social de los pueblos, la indignación por las injusticias, que va a crecer a niveles gigantescos en la medida que se apliquen estos recortes que se van a hacer en Alemania, en Francia, en España, en Bruselas, en todos lados. Va a haber una movilización que, o otra que los chalecos amarillos o que... No, va a ser movilizaciones fortísimas. Pero hay una gran inarmonía entre las luchas sociales y las herramientas políticas para dirigirlas. Desgraciadamente, la caída en el oportunismo de muchos partidos comunistas, de muchos partidos socialistas, como el Partido Socialista Obrero Español, de muchos movimientos, como la Autoridad Palestina, que rige bajo dominio israelí y en connivencia con Israel toda la parte de la Cisjordania, todas esas traiciones, todas esas claudicaciones, las vacilaciones de otros, que uno no sabe al final de qué lado están, porque van para un lado y van para el otro, como Lula. Entonces, en el marco de todo eso, la inarmonía es entre las grandes luchas sociales y las herramientas consecuentemente revolucionarias, transformadoras, que están en embrión. Y que desde luego, si nosotros miramos nuestro país, la unidad popular y el acuerdo importantísimo que significó electoralmente la unidad popular frente de los trabajadores, más allá de que no tuvo votos, pero lo que se creó, lo que se construyó como programa inclaudicable, que no se negocia en sus principios, no se revisa en sus principios, eso es un avance que es el embrión uruguayo, vamos a decir oriental, de la necesidad de herramientas políticas, que es lo que está faltando en el planeta. Desde luego, nosotros podemos hablar de un montón de estados que resisten, ¿no? Y los nombrábamos, es decir, que son casi un milagro, como la República Popular Democrática de Corea, que además se ajustó, y vaya si se ajustó el cinturón, porque mientras Cuba confió en los años 60 en integrarse al mercado socialista internacional, suponiendo, como suponíamos muchos, de que la Unión Soviética era prácticamente indestructible, Corea del Norte, a través de Kim Il-sung, su dirigente de entonces, decidió apoyarse en sus propias fuerzas. Fraterna relación con los demás países socialistas, fraterna relación con el Vietnam en lucha, pero Corea del Norte decidió que tenía que tener su propia industria, su propia defensa nuclear y su propia construcción de un Estado socialista. Le cuesta, le costó, las hambrunas, el bloqueo, fue terrible, pero sigue adelante. Entonces esos ejemplos son luminosos, más allá de que nosotros podamos debatir la idea Suché de los coreanos o la idea Song-un, que dice que Kim Jong-un, el actual dirigente, plantea que la máxima expresión del Partido de los Trabajadores no es el pueblo organizado, sino que es el ejército popular, que refleja los intereses del pueblo trabajador, el ejército como vanguardia. Podemos opinar sobre eso o no estar de acuerdo, pero tenemos que respetar profundamente, como respetamos al gobierno teocrático de Irán. Nosotros no somos musulmanes, pero respetamos profundamente su solidaridad internacional con los pueblos en lucha y con el apoyo al eje de la resistencia. Entonces, todos estos elementos en debate tenemos que conocerlos. Y fundamentalmente, para avanzar hacia la revolución mundial socialista, que es una necesidad. A fines del siglo XXI tenemos que terminar con el capitalismo mundial, porque si no, se acaba el planeta. Pero en el marco de eso, organizar al pueblo es una cosa, y en esto quería reflexionar finalmente, ¿no? Estamos moviéndonos contra el hidrógeno verde, como antes nos movimos contra UPM y contra la planta de Conchillas. ¿Y qué me dijo una vez una persona en Conchillas hace muchos años? Sí, vos porque sos jubilado. Déjame a mí buscar trabajo. Yo necesito trabajo. ¿A mí qué me importa el medio ambiente? A mí me importa el trabajo. Compañeros, no se puede ser la organización del no. Tenemos que ser la organización del sí. Y aunque parezca una cosa bastante simple, si nosotros no proponemos un modelo alternativo agrario, de reforma agraria, que sea plausible, que sea comprensible y que enamore, siempre vamos a terminar perdiendo. Y la sociedad del sí no significa todavía una sociedad socialista, como sabiamente explica el programa de la Unidad Popular, que no es un programa socialista. Hay cosas de liberación nacional, de soberanía del Estado hacia un Estado socialmente socialmente solidario, ambientalmente sustentable, solidariamente internacionalista. Esas cosas tenemos que apuntar desde ya. Y la pelea se da en todos los frentes cotidianos. Hasta el día que hoy no tengo militancia, pero bueno, voy a visitar a alguien de mi familia o voy a visitar a un vecino que sé que está enfermo. Todos los frentes de inserción tienen que ver con la revolución, tienen que ver con la forja desde abajo del embrión uruguayo de la herramienta política para la revolución social. Porque en última instancia la unidad popular no es una herramienta solamente. Hoy por hoy es el objeto, la construcción de la unidad popular es el objeto, porque es a su vez la herramienta para el cambio social de fondo. Y en este marco, nosotros sabemos que el contenido de nuestro Estado es la dependencia capitalista más feroz, pero su forma todavía tiene elementos de democracia que nosotros usamos, nos metemos en cada intersticio, no regalamos ninguna tribuna. En esta campaña departamental y municipal sabíamos que no íbamos a conseguir ningún cargo, pero no regalamos ninguna tribuna. En todas estamos luchando contra el silencio criminal que se nos impone. Y por eso es que yo vuelvo a recordar, se me acaba el tiempo, la invitación para reunirnos el próximo 7 de agosto, es decir, este jueves, no, mañana no, el otro jueves, a los efectos de debatir. Es decir, quedó pendiente, la gente iba a asesorarse y algunos iban a hablar con Freda, otros con Roca, pero no sé si lo hicieron, pero sobre ese debate, sobre cómo juega la inteligencia a la inteligencia artificial y la robótica en un mundo donde decrece el número de la clase obrera, de los trabajadores en general. Quizá ahora deberíamos incorporar a la clase obrera a muchos técnicos de alto nivel, pero que están en el proceso productivo y por lo tanto generan plusvalía. Pero ¿cómo incide la inteligencia artificial, la robótica, en las ganancias de las transnacionales? ¿Y cómo incide potencialmente en una revolución de la cual todos en la unidad popular estamos convencidos que es necesario, pero que tenemos que encontrar cómo hacer para que sea posible? Por eso, compañeros, el 7 de agosto nos vamos a encontrar, pero no vamos a esperar el 7 de agosto. La militancia es de todos los días, en todos los frentes, en el frente cultural, en el frente social, en el frente familiar, en el frente de los vecinos, en el frente de las organizaciones sociales en las cuales militamos o intercambiamos, es decir, en todos lados, porque alguien decía que el revolucionario es el que despierta su conciencia antes de que amanece y duerme con ella y sueña con ella por un futuro mejor que es inevitable, porque lo otro es la destrucción de la humanidad. Nos vemos, un abrazo.